prohibidos, vestido estofado. Yo con mi auto, los vidrios empañados, caviar, champagne, un solo de órgano sexual. Y esa piel de nivel, quiero más. Agradecerles muchísimo por el calor que nos dieron. Fue impresionante. Nada personal. Y gracias por todo.